La tribu. FM 88.7. FMLatribu.com. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. Sándwiches. Sándwiches. Sándwiches. Sándwiches. Sándwiches. Sándwiches. Un apriete colectivo entre dos panes. ¡Ay! Otro miércoles más que se ha acercado aquí a Sándwich. Te cuento, Mati, como cada miércoles tenemos un Ábrete Sésamo. Sí. Ábrete Sésamo, ¿de qué se trata? Normalmente los Ábrete Sésamo. De cosas que nos llaman la atención, nos interesan y queremos saber un poquito más. Exactamente, queremos saber un poco más. Y en el caso del día de hoy tenemos un Ábrete Sésamo surgido desde alguien que escuchó ya otro Ábrete Sésamo. Ah, para que ahora voy cayendo. Es un Ábrete Sésamo de un Ábrete Sésamo. Ajá. Más o menos. ¿De cuál? De la semana pasada. Sí. Exactamente. Sí. Ah, los chicos son los que chatearon con nosotros post Ábrete. Exactamente, ahí lo va. Tenemos aquí mismo, sentado a tu lado, a Nacho. Ignacio Borón, también conocido, es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Química, actualmente con una beca postdoctoral en el CONICET, entre otras cosas. Hoy participa en el proyecto de extensión universitaria Relevamiento Coparticipativo del Impacto del Uso de Agroquímicos en Aguas de Consumo en Comunidades de Santiago del Estero y Herramientas Tecnológicas y Sociales. Casi no llega, ¿eh? No, me faltaba el aire. Es integrante del grupo Las Urgentes Folclore, también te cuento. Ah, muy bien. ¿Trajiste música? No. Recién me contaba porque le pregunté, le digo, ¿estuvieron alguna vez al aire? Sí. Aquí, en alguna otra radio. Me contaron que estuvieron por Sierra de la Ventana en una radio y que además aquí en La Mar en Coche estuvo tocando el charango. No se acuerda bien en qué, pero que tocó el charango en La Mar en Coche. Está bien. Que ya es otro dato. Al lado de Ignacio lo tenemos a Juan Manuel Romero. Es estudiante de licenciatura y profesorado en biología, docente universitario de química, pero también docente popular de economía social y literatura. Es representante estudiantil en Consejo Departamental, Departamento de Química y Biología de la UBA, y militante medio anarco, medio peroncho e hincha fanático de Ferro. Eso es todo. Los datos que tenemos de aquí de los ¿Esa chicos. ¿Es la descripción de Facebook o te la dio él? No. Medio peroncho, él acercó, creo que acercó. Una confesión. Sí. Se vieron investigando, me parece, un poco también. Fueron todas confesiones que estaban, datos chequeados para está acá, para Sándwich. Está muy bien. La verdad que nosotros, el Ábrete Sésamo pasado, trajimos al organizador de un congreso que hubo de tecnología, de inteligencia artificial, perdón, acá en Buenos Aires. Nosotros estábamos, por lo menos yo, estaba muy entusiasmado porque estaba Elon Musk acá en Buenos Aires y para mí es como que esté Messi o Tevez, qué sé yo. Sí, abren las cejas los muchachos. Y estaba muy emocionado y al final terminamos hablando de inteligencia artificial y de cosas que este hombre que pudo venir a expresar, ¿no? Sobre todo queríamos saber por qué se había elegido el Congreso acá en Argentina, de qué se trataba. Habíamos intentado ir y decía directamente vení con el documento y la tarjeta de crédito, o sea que era un congreso no restrictivo, pero digamos, o eras estudiante bastante avanzado o tenías que tener tarjeta de crédito. Así que lo aprovechamos, lo trajimos al maestro acá, estuvimos charlando y a ustedes le picó el bichito en algunas declaraciones de él, ¿no? Porque la verdad que hablábamos de la tecnología y él hablaba, me acuerdo que nos comentaba de las grandes bendiciones de la inteligencia artificial, por ejemplo, en poder conducir un tractor a control remoto. Y yo hablaba de que yo conozco gente en Israel que desde su casa riega las naranjas y la va a buscar también un robot. Y a ustedes eso un poquito les hacía un poco de ruido o no todo es tan de color de rosa, si se quiere. ¿Le parece que arranquemos por ahí? Bueno, me voy a tener que hacer cargo de... No, está muy bien. No, me parecía que sí, más que como que está buenísimo que la tecnología se traduzca en un montón de beneficios y aplicaciones que le traigan beneficios a la gente. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que no todas terminan realmente produciendo estos beneficios y muchas terminan teniendo efectos bastante nefastos, digamos. El tema que nosotros estamos trabajando ahora desde el grupo de Ecosensores, que todavía no lo presentamos, pero bueno, con Juan compartimos la participación, los dos somos miembros de ese grupo, que ahora está, después les contamos un poco más, pero ahora estamos trabajando el tema de las fumigaciones. Y, digamos, ¿quién desarrolló toda esa tecnología para que vemos que está teniendo efectos en la salud, en las comunidades que están siendo acorraladas, digamos, por el agronegocio? Ahí hay una tecnología detrás y sentimos que como parte de la ciencia tenemos que hacernos cargo de que en algún momento eso va a tener una implicancia, digamos, y no podemos, no somos neutros. El punto es, creo que lo que mejor lo define es, no somos neutros, digamos. A veces se sostiene muy fuerte esa idea de que el científico no tiene posición política, hace cosas en el laboratorio que luego otros utilizan, ¿no? Mal. Yo lo hice para el bien. O bien. Pero... Sin embargo, no, tenemos ni premios Nobel, digamos. O sea, cuando hacen cosas buenas sí son responsables, cuando hacemos cosas malas no. Ahí no. Sí, sí. En nuestra facultad, que bueno, es el espacio donde nos formamos, digamos, y produce una buena parte de la ciencia del país, digamos, esta visión de que uno, bueno, yo creo herramientas, cada uno las usa como quiere, yo te di un martillo, si lo usaste para clavar un clavo bien, para otra cosa, es tu responsabilidad. Como que a uno a eso le va haciendo ruido cuando encuentra que esas cosas que una persona por ahí inocentemente desarrolló después se usan para otros objetos que no fueron pensados, digamos. Y ahí el que diseña eso, o el que piensa eso, me parece que tiene que después hacerse responsable de las consecuencias que esas cosas traen. Parte de, y es la última vez que lo nombro Elon Musk en el día, de lo que lo traía él acá a Buenos Aires es una carta que firmaba haciéndonos un poco a todos, dando noticias de que la inteligencia artificial se estaba utilizando mucho para desarrollar armas y que tanto a él como a Stephen Hawking como a un par de limados les parecía que había que poner un límite a eso, por todo esto que también volvemos a Israel. En Israel hay aviones que se tripulan desde una oficina que te analizan quién está en la tierra, si hay que bombardearlo, si no, si el avión que viene está tripulado o tiene voz. Todo ese, que si hay alguien que aprieta el enter, un ser humano, digamos, es una cosa, pero si ya mandamos drones dando vuelta que resuelvan por sí solos ciertas cosas, estamos ante un peligro. Ya vivimos dentro del llamado daño colateral, si se quiere, en las guerras, sí. y empleado en la inteligencia. Pero, ¿ustedes laburan con inteligencia artificial? ¿Ven que la inteligencia artificial está aplicada en ciertas cosas que garpan, digamos, y ya nos vamos también de inteligencia artificial? Sí, no, la verdad que no era nuestra idea venir a hablar, no es el tema que dominemos, y no era nuestra idea venir a hablar particularmente de la inteligencia artificial. Simplemente partía nuestras ganas de venir a contar otra visión del modo de hacer ciencia a partir de esta cuestión de que hablábamos recién, de que hay implicancias de lo que hace la ciencia, que tienen que ser pensadas, hacerse cargo después y también pensar un poco antes. Claro. ¿No? Que haya una reflexión previa de los científicos y agregar también, dado que eso tiene implicancia a nivel social, que también la sociedad pueda pensar qué están haciendo los científicos. Que tampoco quede solo en manos de los científicos pensar qué cosas hacen y qué cosas no hacen. Y en ese sentido está bueno que se abran las discusiones, que sienten algún tipo de posición como para empezar a reflexionar tipos como Hopkins, pero bueno, que no queden, como decías recién, en congresos medio elitista, claro, ¿no? Claro, totalmente. Y desde ahí, nada, empezamos a pensar otra manera de hacer ciencia. Por ahí estaría bueno contar un poco cómo la pensamos nosotros, qué es lo que proponemos. Sí, sí, tal vez como esta cuestión, veníamos hablando de inteligencia artificial y todo eso, y por ahí ponernos, enmarcarlo en algo más grande, que es, bueno, ¿para qué sirven las cosas que los científicos hacemos? Uh-huh. Y demás. Y nosotros, desde el grupo, y también fue la causa por la cual nos juntamos, dijimos, che, las cosas que hacemos tienen que servir para la sociedad, para solucionar problemas de la sociedad. Uh-huh. Y en ese marco, bueno, nos juntamos también porque en el sistema científico donde nos movemos en general, la posición es, bueno, yo trabajo en este tema y yo voy a agarrar y voy a solucionar este problema. Y por ahí a la población a la cual vos le podrías solucionar ese problema, por ahí no lo identificaron como un problema, por ahí esa no es la mejor manera. Entonces, estamos como un poco, si se quiere, alienados desde el punto de vista de nosotros elegimos cuáles son los problemas y cómo los solucionamos. Entonces, desde el grupo, desde Ecosensores, nuestra postura es, no, mirá, para solucionar los problemas de la sociedad tenemos que laburar en conjunto con la gente. Entonces, como desde ese lugar arrancamos. Nosotros por ahí no decidimos la problemática, sino que intentamos trabajar en conjunto con alguien y ahí empezar a pensar cómo solucionar un problema. Y ahí me interesa, me imagino que arranca el trabajo en Santiago del Estero también. ¿Tuvieron que ir hasta allá? ¿Cómo fue ese proceso? Claro, como les contaba recién Juan, el grupo Cosensores, Cosensores viene de sensores comunitarios, surge desde esta inquietud, y mismo la idea de hacer sensores, ¿no? O sea, a partir de decir, bueno, che, a ver qué podemos hacer piola que realmente, digamos, responda a una demanda social, vamos a empezar a charlar con gente que esté laburando temas ambientales, vecinos, organizaciones territoriales, y a charlar con ellos a ver cuál es el problema y qué es lo que están necesitando o qué mano podemos dar para resolverlo, entendiendo también que uno va a ir a aportar una partecita de algo que va a una mano, digamos, pero justamente esas organizaciones existen y tienen ya una historia, ¿sí? Y un marco de lucha sobre el que uno va a terminar aportando una partecita desde la ciencia. Y ahí surge esta cuestión de, bueno, lo primero que tenemos que hacer es salir a charlar con organizaciones. Visitamos un montón de espacios, de encuentros, de asambleas, como espacios como la UAC o Intercuencas, que reúnen las asambleas ambientales que fueron surgiendo en todos estos años en respuesta a problemas socioambientales. Y bueno, una de esas organizaciones con la que charlamos fue el MOCASE. Uno de los chicos del grupo tenía una historia de laburo con el MOCASE, entonces medio que fuimos a charlar con ellos. Fue un 24 de marzo durante la marcha, aprovechamos que venían, es todo medio así, andamos siempre de acá aprovechando viajes, situaciones, cuando uno lo hace nos manejamos, no diría de la autogestión porque recibimos algunos subsidios chicos, pero igual lo deciden ustedes cómo gastarlo, es una forma de auto... Sí, o sea, es la autogestión, pero no la autofinanciación, digamos. Bien, perfecto. Sí, sí, en ese marco. No, una cosa agregada a lo que decía Nacho, nosotros fuimos a buscar gente organizada que claro. Ya estuviera... Por eso me imagino que la primer tecla que cae en Santiago del Estero es MOCASE, porque es uno de los, me imagino, mejor organizados, si se quiere, o grupos que nuclea familias más grandes en Santiago del Estero, porque hay otros tal vez más chiquitos, más con otras problemáticas, pero el MOCASE es una cosa... nosotros tuvimos la suerte de poder ir y pasar unos días con ellos, y la verdad que tienen una organización bastante envidiable, ¿no? Seguramente con muchas cosas por hacer todavía, como nosotros, pero la base es impresionante. Estuvimos en la escuelita de agricultura hace poquito. Bueno, vamos agroecología, perdón. Agroecología. Ahora tenemos planeado un viaje, estamos organizando ¿a la escuelita? En noviembre para laburar en conjunto justamente con los chicos de la escuela. Es alucinante. La verdad que es una apuesta bastante interesante. Y ahí, en Santiago, charlando con el MOCASE, ¿se dieron cuenta de qué era lo que podían ustedes aportar, por ejemplo? Corregime si le piden algunas cosas. Inicialmente que estaba un poco la idea del arsénico como problemática a identificar, pero allá en el movimiento ya tenían una manera de medir arsénico con unas tiras reactivas y qué sé yo, y nos dijeron, acá el problema es el glifosato. Sí. Resultado de las fumigaciones, nosotros vemos los efectos en la salud nuestra, en la salud de los cultivos, de los animales y qué sé yo. Entonces ahí como que empezamos a pensar, bueno, vamos a ver cómo podemos diseñar un sensor para que podamos medir ese glifosato que ustedes ya saben que está, digamos. Sobre todo una cosa que nos llamó mucho la atención y donde vimos que era realmente que podíamos dar una mano fue esta cuestión de que a partir de que habían identificado arsénico en el agua de pozo, principalmente, en muchos casos lo que hicieron es empezar a construir canaletas, digamos, un sistema de recolección de lluvia en los techos y demás, que acumulan en unos tachos con agua, de manera de tener agua disponible. El recurso del agua es un... En Santiago del Estero es un recurso bastante preciado, no abunda como en otras partes del país. Y lo que nos comentaron, che, tenemos miedo de que no estamos tomando el agua de pozo porque tiene arsénico, pero estamos recogiendo agua de los techos que nosotros vemos que nos fumigan arriba y que ese veneno se está depositando en los techos y puede estar arrastrándolo a la lluvia y no lo estamos tomando. O sea... Esto me parece ejemplifica bastante sobre qué, sobre el lugar de donde uno parte cuando se acerca a una organización que ya viene elaborando el tema. Nosotros arrancamos ya con ese tipo de ideas ya elaboradas, cuando muchas veces la idea dentro de la imagen que se tiene dentro de la academia es de como que la gente afuera quiere ayudarla y no sabe qué le está pasando o no tiene información, entonces ahí se juega un solo tipo de saber. El saber de la academia, que se vuelca o se extiende, por eso a veces la palabra extensión no nos gusta mucho, se extiende sobre el territorio. Cuando en esos territorios hay conocimientos muy valiosos. Entonces, bueno, de ahí también esta cuestión de laburar en ese intercambio de saberes y que lo que hiciéramos, en este caso sensores, para tratar de detectar toxicidad en agua a partir de las fumigaciones, surge, digamos, y se está laburando en esta ida y vuelta de saberes con Emocase, ahora particularmente. ¿Cómo ustedes están, forman parte, cómo se, me estoy tratando de imaginar cómo se junta o cómo nace Ecosensores? ¿Cómo es un grupo de estudiantes que dice, che, juntémonos, hay que hacer esto? ¿Tenían la necesidad de desarrollar algo y decidieron agruparse para potenciar cada uno sus habilidades? ¿De dónde nace? No, o sea, nace un poco desde, ya muchos nos conocíamos de la facultad y de algún otro espacio de militancia o de cosas zurditas, si se quiere. Entonces... Zurditas. Sí, y aparte, bueno, cada uno tenía una temática de laburo afina, si se quiere, a la bioquímica, además. Después se sumó otra gente que nada que ver. Pero digo, entonces estábamos más o menos en tema, nos conocíamos y qué sé yo. Y ahí surgió la cuestión de, che, vamos a hacer algo que consideremos verdaderamente útil. Para hacer algo útil hay que laburar con una organización y ahí se empezó, digamos, a verse las caras. Sí, hay que mencionarlo, había experiencias previas dentro de la facultad y en Exactas, nosotros venimos de Exactas, UBA, como son, por ejemplo, el taller de aguas, ¿sí? Que ya labura hace varios años, también en este sentido de ida y vuelta, ellos laburan el tema de la contaminación de agua y son como la experiencia pionera de un poco salir a hacer ciencia y laburar con organizaciones sociales desde otro lugar. Así que cargábamos con un poco algunos con esa idea también encima, no es que de la nada dijimos, uy, hagamos coproducción del conocimiento. No, también teníamos otros espacios de militancia, otros. También. Y bueno. También. Y eso fue. Algo de charlando bastante en Santiago del Estero, en Emocase, con los chicos y las chicas de allá, algo que se reclama en algún punto también es que cuando se interviene en el terreno, se le consulte al originario, porque qué mejor que él o ella te puede decir, como bien decías vos, mirá, a vos te parece que hay que poner el pozo de agua acá, pero yo sé que en 6 meses cambia el viento o vienen los animales del otro lado y esto cambia el cauce para el otro lado. Y entonces esa interacción, me imagino que debe ser interesante, porque como bien decían ustedes, es sentarse en la asamblea, escuchar, y después bajar una data que uno trae de académico, como decías vos, bajarla a lo simple, ¿no? Para poder explicar algo, esto del sensor, por ejemplo. Che, me voy a inventar un sensor que no sé qué. Bueno, está, yo te lo puedo llegar a entender, más o menos. Acá en la ciudad tenemos sensor de luz, sensor de alarma, sensor de un montón de cosas, pero tal vez en el campo o en el monte, en el medio de la nada, si se quiere, esas cosas son más difíciles de entender porque no hay necesidad. Hasta que nace esta necesidad, y está este aparato que ya está en funcionamiento, digamos. Es una de las... Está en desarrollo. No, una cosa de este aprendizaje, como que uno piensa en saberes y por ahí piensa particularmente en los saberes, incluso desde de nuestra formación más cercanos a lo científico, a lo técnico, a cosas incluso como si llueve, si no llueve, el viento. Y hay otros saberes que también tienen que ver con los que hacen a las relaciones humanas, a cómo se dan las relaciones. Y esa sí es otra pata importante del grupo, que en esta otra manera de pensar cómo hacer ciencia, también estamos repensando los vínculos. Que no es una cosa que muchas veces en general no se tiene en cuenta y es importante. Incluye las jerarquías, por ejemplo. Nosotros somos un grupo que desde inicio se planteó como un grupo horizontal, sin dirección, en el cual, sin una persona dirigiendo, a eso me refiero, claro, con una dirección con clara, con rumbo, pero trabajando codo a codo y aportando todos, y la palabra de todos, digamos, pesa por igual. Y desde una cosa como esa, realmente se fueron construyendo relaciones y maneras de el hecho de tener que juntarnos a tomar decisiones, te modifica la manera en la que te relacionás. Y hay un aporte grande del MOCASE, que esto lo tiene súper ejercitado, y es una cosa que muy destacable del MOCASE como organización, la horizontalidad dentro del movimiento. Vamos a una canción, ¿le parece, Sabina? Está preparando ahí y ya regresamos en un ratito. Los perros no sudan nunca, nunca, nunca. Orines contra el viento. Cuando un árabe maldice a un hombre, le desea que se enamore. Roja, roja, roja, verán realizarse sobre la faz del planeta a la venganza de Mao. ¿Estás solo? ¿Qué estás esperando? ¿Que te vengan a buscar? ¿Que alguien te acompañe a la cola más próxima a tu domicilio? ¿Estás esperando una nueva derrota? ¿Estás bancando a un nuevo traidor? No jodan más. El mejor plato se sirve a la hora del hambre. Como dijo Zara, el arte es un producto farmacéutico para idiotas. ¿A cuántas cuadras del pecado original se sitúa la ciudad de tus deseos? ¿Sos consciente de todo lo que estás destruyendo? ¿O simplemente te dejás llevar por la moda? Plano de tus sueños transmite Proyecto Esquizodelia. Desde el altiplano de tus sueños transmite Proyecto Esquizodelia. Desde el altiplano de tus sueños transmite Proyecto Esquizodelia. Estás ensimismado con tu nuevo celular. Estás disfrutando del momento K. Los árboles mueren de pie. Yo voy a morir como una enredadera. El deseo es un tajo. Y para terminar, todo bien con internet. Todo bien con el Photoshop. Pero cuidado, la realidad viene con granitos. Escuchábamos recién a Proyecto Esquizodelia haciendo Tarde, le cuento, señor Matías. Sí. Mientras estamos aquí con la gente de Consensores, con Juan Manuel y Nacho, que nos vinieron a visitar, y fuera de aire charlábamos un poco también de qué se tratan estos sensores en sí, qué es lo que hacen. Bueno, contamos rápidamente. Tranqui, no se apure. Si nos pasamos, después le sacamos tiempo ahí a los improvisadores, mirá. No, bueno, pero tampoco, viste, uno va a hacer tanto. No es el objetivo de comunicar cómo funciona el sensor. Uh-huh. Pero a grandes rasgos, cuando identificamos la problemática del glifosato, también nos pusimos en contacto con una investigadora de la facultad que trabajaba con unas algas, que son organismos unicelulares, que son sensibles al glifosato, digamos. No todas lo son. Sí. Y ella ya venía trabajando con eso, entonces nosotros lo que pensamos es diseñar un sensor donde dijéramos, bueno, yo pongo estas algas en agua con glifosato, no crecen, si el agua está bien, las algas crecen. Y otra parte también que incorpora la cuestión del sensor es trabajar por encapsular esas algas, meterlas como en una pastilla. Entonces, la idea del proyecto del sensor consiste en teniendo esas algas en una pastilla, los compañeros en Santiago podrían agarrar un vaso, llenarlo con el agua que se van a tomar, meter la pastilla, si en un determinado plazo de tiempo ven verde, quiere decir que ese agua está bien, que se la pueden tomar, y si no ven verde, hay que pensar en hacer un análisis por ahí, un poco más específico, o al menos no tomar el agua. Bien, ahí hubo características que se fueron laburando de esta manera que les contamos, que fuera algo que uno pudiera distinguir por color, originalmente, la investigadora de la que hablaba es Ángela Juárez, que trabaja con algas, generalmente pensamos en llevar las algas, por ejemplo, que era un delirio porque ¿dónde pones las algas? ¿Las soltás? Entonces ahí, charlando con los cumpas, surgió la cuestión de, che, pará, estaría bueno ponerlas en una pastilla. Y ahí empezamos a colaborar con otra investigadora, Mercedes Pellurini, que laburaba en estas cuestiones de encapsular. Y de esta manera, digamos, fuimos tejiendo los saberes en un sensor que todavía está en desarrollo. ¿Sí? Y qué bueno que pasen esas cosas, estas cosas. Sí. Una cosa breve quería agregar. Por favor. Nada. Que también un poco romper con la dependencia del grupo que le generó la herramienta, ¿no? Decimos con los compañeros allá de Santiago, nosotros trabajamos para generar esto y después ya esto les queda a ustedes y nosotros nos podemos apartar, ¿no? No queremos estar que ustedes dependan siempre de nosotros para hacer este análisis. Hicimos esta herramienta, les queda, labúrenla. No, decía, qué bueno y qué interesante que en la UBA estén surgiendo este tipo de pensamiento, porque uno a veces, desde este lugar muy cómodo, ¿no? Porque uno está sentado con el micrófono, aire acondicionado, muchas veces critica, digo, mi persona. A mí me parece que la Universidad de Buenos Aires, a nivel de arquitectura, está destruyendo la ciudad, por ejemplo. O sea, me extraño como no haya un grupo de pibes de su edad que diga, che, loco, pará. ¿Qué estamos haciendo? No sé, me parece que en la arquitectura no está pasando eso. O quizá los haya, bueno, y no los conocemos. De hecho los hay. Hay en geografía también. Hace poco conocimos, está el taller, la Cátedra Libre de Proyecto Social, creo que se llama, que están haciendo cosas muy interesantes, por ejemplo. Bueno, qué bueno. Muchas gracias por la... Pero nos extenderemos hace poco. Yo tenía la misma idea que vos. O sea, no, acá en FADU no va a estar pasando nada. Y pasa que son grupos chicos, siguen siendo minorías, lamentablemente, en algo que... Nosotros también lo somos, en el ámbito del sistema científico. Les pedimos a ustedes, dentro del sistema, que nos pasen esa data. Así la compartimos con todos los oyentes porque, bueno, nosotros inclusive tenemos un hashtag en Sándwich Tribal, que es nuestro Twitter, donde vamos sacando fotos a todas las casas del barrio que están a punto de ser destruidas, por ejemplo. Claro. Y lo que vemos que después de demolerlas, lo que aparece es una cosa chata, casi sin sentido, sino todo pensando en esto, en la economía, tal vez que sea menos lugar, más barato, ¿no? Estas, así que bueno, si ustedes tienen ahí en la FADU a alguien copado, mándenos la data, por favor. Muchísimas gracias. Y después tenía una pregunta última, que acá la operadora pobre está rajuneando el vidrio porque nos estamos pasando de la hora. Y perdón. Pero le quería preguntar, es un bajón responder corto, pero hace un par de ábretes que venimos conversando con diferentes compañeros, estudiantes, de que nos parece que estamos en la era del proyecto, donde uno puede ir avanzando de a 6 meses o de a 4 meses, con mucha suerte 12 meses, pero está esta posibilidad. ¿Esa es la forma que ustedes tienen de financiarse a través de proyectos? ¿Cómo hacen para desarrollar un producto tan... o sea, no debe ser fácil ir y buscar una alga, traerla y meterla en una cápsula, me imagino. Hoy a la mañana escuchaba que invitaban... Corto. Bueno, hoy... Tranca. Hoy a la mañana. Escuchaba acá en la radio que invitaban a una charla que va a haber hoy en el Bauen, que me pareció muy interesante. Sí. Hablaba desde la asamblea del 2001 a la encerrona de nuestros tiempos. Creo que... En ese marco, digamos, hay de un tiempo para acá se han perdido muchas oportunidades, digamos, de puertas que se abrían a partir del 2001. Muchas cosas se fueron cerrando, pero también hay que reconocer, digamos, que sigue habiendo oportunidades, pero se parecen más a grietas que uno puede aprovechar. En ese contexto, nosotros agradecemos, digamos, que la UBA conserva proyectos como el UBANEX, nuestra facultad en Exactas, el Exactas con la Sociedad, que son financiaciones que uno puede conseguir para el proyecto. Y bueno, la verdad que eso te permite caminar y empezar a hacer cosas, demostrar que se pueden hacer cosas, pero uno siempre está laburando ad honorem, ¿no es cierto? En este sentido, creemos que no está bueno y nos gustaría poder dedicarnos full time a estas cuestiones, claro, con un sueldo y financiación para poder vivir de hacer estas cosas que son necesarias y que no son un hobby. Claro. Sí, un detalle de los plazos que decía esto, que vos decías de 4 a 6 meses, nuestros subsidios suelen ser de 12 meses, que son tiempos incluso cortos para la academia, y son tiempos mucho más cortos para nosotros que trabajamos de manera horizontal tomando las decisiones entre nosotros, después de manera horizontal con una organización que también decide sus cosas en asambleas y qué sé yo. Entonces todo tarda muchísimo más. Entonces ni la academia ni el Estado reconocen esos plazos que llevan a una construcción horizontal de las cosas. Para uno cumplir con los plazos de los subsidios tiene que haber un director que diga, haga cada uno tal tarea. O sea, a nosotros nos cuesta un montón cumplir con los informes de las cosas cuando construimos la ciencia y la práctica de una manera horizontal. Tal vez ese es el camino que tendremos para adelante, ¿no? Han sembrado dentro de la cantidad de cosas que fue este avión Tango 012, podría decir, ha tirado sembradíos y alguna que otro yuyo ha crecido, ha empezado a crecer, pero tenemos que prepararnos para lo que viene. Ojalá sigan los proyectos, adaptarnos, y nosotros o ustedes que tienen directamente la experiencia de decir, mirá, nosotros trabajamos con esta organización, ir interviniendo en los proyectos a medida que se pueda, porque te atienden el teléfono, más no sé si les pasa a ustedes. A nosotros nos atienden bastante el teléfono. Después, llegar al punto final es otra cosa. Pero ir como modificando esas cosas a medida de resultados también, ¿no? Porque ustedes están llevando resultados. Totalmente. No es que esto es un chino, no lo puedo hacer. Esto se podría hacer mejor tal vez de otra forma. Es importante ir caminando, ir haciendo, y en ese caminar ir aprendiendo, pero ir haciendo, ir generando conocimiento y experiencias de una. Bien, muchísimas gracias, chicos. ¿Dónde los encontramos en Facebook? ¿Hay algún lugar así donde...? Sí, en la página de Tribal de Facebook nos van a encontrar seguramente los links. Sabina nos va a ir subiendo las cosas. Bien. Y ahí nos pueden escribir, consultarnos, proponernos. Sí, hay como una imagen un poco más formal en la página de la facultad que tenemos, donde se cuentan un poco las cosas más detenidamente. El Facebook es más del día a día. Mirá, quería mostrarles el ascensor este que va a la estratosfera. Tenía un montón de cosas para compartir con ustedes. Ojalá que otro día puedan venir a visitarnos. Muchas gracias por intervenir. por escucharnos y por traernos información de toque, porque tuvimos un informe la semana pasada y ustedes tuvieron la amabilidad y las ganas de venir y comunicarnos lo que están haciendo. Para nosotros eso es por qué hacemos radio. Así que gracias por abrirnos las puertas. Sí, y al Nacho dice caminando y también comunicando, ¿no? Hablando con la gente, diciendo hay otras maneras. Bien, muchísimas gracias. Nos vamos, Mary. Cosensores, Ignacio Borón, Juan Manuel Romero, muchísimas gracias por haberse venido este mediodía y continuamos con un poco más de improvisación luego de una pausa. La tribu es conciencia, vuelo, pensamiento, acción, un espacio abierto infinito hacia todo lo que vos necesitás, que es ser vos mismo. Eso es la tribu, vos. La tribu. Eso es la tribu, vos. 25 años.